recuerdo que conservo, porque me trae recuerdos gratos. También conservo su retrato, un rizo de sus cabellos, negros como el azabache, que yo jamás podré olvidarlos, jamás podré olvidarlos. Que yo jamás podré olvidarlo, que yo jamás podré olvidarlo, que yo jamás podré olvidarlo, que yo jamás podré olvidarlo. Que serás mi consentida, que tú serás mi consentida.